Qué bonito cómo pasa el tiempo, qué maravilla, es tremendo. Nos acercamos a la primavera y las semanas vuelan. Las hojas en el calendario van pasando que ni las vemos. Y están de nuevo los compis del Planeta Duna. Está Juanma Beltrán en el micro número 2. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días, don Antonio. Y hay un señor muy bien arreglado, que debe ser David Caparrós, que está al otro lado de la mesa. Hola David Caparrós. Hola, buenos días por la mañana. En persona física, está con nosotros hoy. Sí, esta vez sí. Muy bien compañeros, pues Planeta Duna, recordemos, Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería, en internet, laduna.net también, claro. Y comenzamos recordando el corredo, si os parece bien, y luego enlazamos con la actualidad en la Duna. A mí me parece un buen comienzo, siempre se empieza bien. Eso. Recordando que estamos en internet, en laduna.net, sí, y que allí hay una dirección de correo electrónico, como usted bien ha dicho. Muy bonita la dirección. Sí, sí, que es info.laduna@gmail.com. Ahí no escribe y nada. Probablemente te contestaremos. ¿Nos escribes o nos dibujas, lo que quieras? Sí, nos puedo mandar dibujillos también. Perfecto. Pues muy bien, actualidad en la Duna esta semanita. Esta semana la vamos a dedicar, la noticia prácticamente en exclusiva, a lo que va a ser el 13º, ¿no? Salón Internacional del Cómic de Granada. Que es una X y tres palitos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, estaba yo repasando mis números romanos de la época del colegio y pensando, ¿cómo es esto de los aquí los tres palitos? Pues eso, que mañana ya llevamos 13. Mañana vamos que no. Para... Si tiene la palabra, por favor, concluya Juan Beltrán, David Caparrós. El gran debate, ¿no? Sí, muy bien. David. Ah, hola, soy. Hola. Pues eso, que mañana nos vamos para Granada. Bueno, unos se van para Granada, yo miré el sábado. Pero bueno, que a partir de mañana esto está abierto, además por la mañana, como novedad este año, porque al coincidir con el puente. El jueves por la... abren por la mañana, normalmente abrían el jueves por la tarde. Pero a partir de las 12 del mediodía está abierto el salón en la feria de muestras de Armilla, como estos años atrás. ¿El segundo o el tercer año que aquí? En Armilla. Segundo. El año pasado fue la puesta en prueba. Sí. A ver cómo funcionaba, le habrá gustado. Sí, estuvo muy bien, mucho éxito de público y el local estaba muy tenía bien. Bastante. ¿Se notó la diferencia con respecto al anterior? ¿Del año pasado? Sí. En el desahogo, sobre todo. Había más espacio y. Y por ello más visitantes, quizá también, ¿no? Eso, la verdad es que no sé los datos, sí. No, pero como era más grande estaban como más dispersos. Pero claro, la densidad era muy parecida, con lo cual pues sí que podría ser que hubiese más, puede ser que hubiese más afluencia de público. Este año hay que, haciéndola coincidir, como dice David, con una festividad como la del Puente de Andalucía, pues yo creo que van a tener bastante más gente, porque ya de por sí el jueves va a ser como un sábado. Y el sábado siempre era cuando había gente, y el jueves antes era un día muy tonto que no pasaba nada. Ya, pero la gente trabaja, ¿no? La gente honrada y todo eso. Y este año, pues nada, los días, ya has dicho, el recinto, van a ser el 28 y 29 de febrero y el 1 y 2 de marzo. ¿Lo dices? ¿Comenta el horario también para los que pues sí, quieran acercarse? He dicho que empezaba al mediodía a las 12 y está abierto hasta la, sin interrupción, hasta las 8 de la tarde. Y mañana jueves y viernes, sábado y domingo abren a las 11 de la mañana y está abierto igualmente hasta las 8. El precio de la entrada son 3 euros y te regalan un tebeíto hasta que se le acabe. Muy bien. Pues aquí el pronto se recomienda desde aquí, para no quedarnos sin tebeíto, ¿vale? Y que nos lo den a la entrada justamente, ¿no? Cuando nos dan el tebeíto. Sí, con la entrada. ¿En qué lugar va a estar el stand de la Duna este año? Usted entra... Sí. Y no se deja despistar por los... Entramos para adentro, ¿no? Sí, para adentro. No entre usted para afuera, que entonces vale, no funciona. Vale. Y no se deje engañar por toda la cantidad de parafernaria, ojito, de muñequitos. Nada, nada, nada. Nada, nosotros a lo nuestro. Cierra los ojos. Claro. Te vas a para la derecha. Pim, pam, pum. Coges el primer pasillo, luego a la izquierda, pim, derecha, pam, pum, y por allí, donde están los fanzines. Ahí estamos. Me estoy intentando explicar como si estuviese dirigiendo de... Al fondo a la derecha, resumiendo. Sí. Ya me he enterado, pero... Sí, al fondo a la derecha. El stand, bueno, el C1, pero bueno, que aparecerá, estamos en una esquinita y aparecerá un hombre que pone la Duna y ahí pues estamos nosotros. ¿Y vais a estar todos los compis al completo de la Duna? Nos vamos a turnar, ¿no? No, sí, vamos a turnando. De todas formas, en la página web de la Duna he puesto, como hicimos el año pasado, un planito, el planito que se facilita en la página web del salón, pero indicando con una crucecita dónde estamos nosotros. Perfecto. Para que no se pierda. Muy bien. ¿Más cositas que queráis contarnos? Bueno, pues empezamos quizás recordando una cosita que comentábamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, de una novedad que era precisamente la de poder concertar cita con los editores, ¿no? Uh-huh. Que bueno, ya comentamos que ya el que no lo haya hecho pues más difícilmente va a poder concertarla. Pero bueno, que David nos quería comentar un cambio que nos informaba. Sí, la organización del salón ha informado que ha habido un cambio, de uno de los editores no va a poder estar presente en el salón, que es Chris Real, de la editorial IDW, y en su lugar, o sea, es baja, y en su lugar de suplente ha entrado Harry Marcos, de la editorial Marcosia, en esta ocasión de Reino Unido. Mucho más ofensivo Harry que el título de respeto. El dorsal 21. Sí. Y nada, pues eso, que la gente que tuviese cita ha sido convenientemente informada por la organización, pero bueno, pues que algún despistado que no haya leído el correo que tuviese cita con el editor americano de la IDW, se la han cambiado el mismo día, a la misma hora, si han podido encajarlo con este otro hombre. Uh-huh. Perfecto. Pues, aparte de esta zona de profesionales, pues, lo que puedo encontrar en el salón, una de las cosas siempre interesantes en este tipo de eventos son los invitados. A profesionales, ¿no? Los autores que puedes encontrarte allí y mirarlos asustados y sí, con cierto tipo de respeto. Que imponen, pero mucho de bueno, que pues, seguramente harán firmas y de ejemplares y estarán allí atentos a la gente. Vamos a comentar los más importantes o... Por ejemplo, empezamos por Juan Jiménez, ¿no? Sí, Juan Jiménez. Juan Jiménez, que es muy gran conocido, un autor internacional, sobre todo por lo último que estuvo haciendo, que era La casta de los metabarones, y además por ser el autor del cartel de este evento de este año. Sí, es una chica con un pedazo de arma. Cuidado. Ah, sí, con la armadura. Exactamente, una armadura y una metralleta así enorme. Muy en plan ciencia ficción, que es lo que a este hombre se le da muy bien. Ciencia ficción ochentera, además. Sí, ¿verdad? Parece una portada de heavy metal, me encanta. Y La caza de los metabarones, para el que no lo conozca, es un cómic que estaba escrito por Alejandro Jodorowsky, del cual ya también hablamos hace poco. Otro autor, autora en esta ocasión, que nos podemos encontrar, autora internacional, es Jill Thompson. Que también los fieles de este programa y que tengan buena memoria recordarán que ya hablamos de ella. Uh-huh. Por una parte, las novedades, cuando se puso a la venta Scary Grandmother, estoy hablando de ese cómic, y también lo comentamos porque era una de las dibujantes de la serie de Sandman, de Neil Gaiman. Uh-huh. También encontraremos a Brian Boland, que es un ilustrador británico, y otro Brian Azzarello, que también ha salido a colación aquí en alguna ocasión, que sobre todo famoso, un guionista, que sobre todo conocido, famoso por ser el escritor de la serie 100 balas. Aunque también ha hecho cosas como Batman, Ciudad Rota y Sendas Estancias en las colecciones de Superman y Hellblazer. Uh-huh. De Enrique Sánchez Abulí hemos hablado ya muchísimo, estuvo presente en la semana del cómic y además el prologuista de honor de nuestro número de Serie Negra, y también estará en este salón de Granada. Perfecto. También nos encontraremos allí con Carlos Pacheco, del cual bueno, no voy a hablar mucho porque va a ser el protagonista de nuestro Conozca dentro de un poquito. Claro. Y bueno, un autor que no sé si nombrarlo ahora, hablar un poquito más de él, porque es uno de los que tendrán exposición dentro del salón, que es Miguel Brieva. Empezó a ser conocido gracias a sus cómics sufragados por él mismo y aún sigue fiel a esa ocupación, como demuestra La vida y la muerte, volumen que combina de forma heterodoxa dibujos, poemas y textos. Es un autor de la revista Dinero y Propuestas para no hacer, y bueno, es interesante. Bueno, ha colaborado con El Jueves, La Vanguardia. Como comentaba antes, bueno, me he extendido un poco más en este autor porque es uno de los que está dentro de la zona de exposiciones, que ahora después comentaremos. Uh-huh. Y bueno, hay muchísimos autores más, siempre sin extendernos mucho. Estará Cés Piñol, Víctor Santos, Félix Kevin Jiménez, Carlos Ezquerra, Edu Alpuente, Rafael Marín, Sebas Martín y varios más. Muy sí, bien, varios más. Que la lista es bastante extensa. La lista es larga. Bueno, hemos dicho sobre todo... Pero de categoría. Impresionante, sí, de gran nivel además, ¿eh? Sí, sí. Este año, decimos, tercer salón del cómic en Granada. ¿Algún apunte más que se nos ha escapado? Pues lo que comentaba antes de las exposiciones. Pues dentro de las exposiciones tendrán los ganadores del certamen de cómic del Instituto Andaluz de la Juventud 2007. Ah. Y me parece que en esta exposición no solo están los ganadores, no estaban también... invitado. ¿Lo hace así? Nuestro amigo. Pues no sé si la exposición está colocada. Sé que ellos están invitados a la fiesta de inauguración de la exposición. Tenemos socios que han tenido cierta relevancia dentro de este concurso. Sí, quedaron semifinalistas o algo así en el concurso y están invitados ahí a la inauguración de la exposición, pero la verdad es que no sé si su obra está... Sí, de todas formas esto es una constante dentro de todos los salones, siempre hacen una exposición de los... del concurso del IAJ. También, bueno, pues como comentaba antes, la exposición llamada Sobras Maestras. Sobras Maestras, sí, ¿no? Un nombre genial. Sí. Del comentado anteriormente Miguel Brieva. También tenemos de Víctor Capdevila y una exposición referida al Comic Gay. Esas son las exposiciones que podemos encontrar en el salón. Luego ya, David nos va a comentar también, vamos a empezar a hablar de algunas actividades que ya son típicas de... Bueno, sí, brevemente, porque ya más o menos se sabe que da todo este tipo de fricadas, que también, bueno, hay que decirlo, llama mucho a la gente, a la participación y a la animación dentro de los salones. Y entonces pues, nos encontramos a él siempre, inefable cosplay, o sea, concurso de disfraces, que hemos comentado aquí alguna vez, uh-huh. Disfraces de personajes de cómic o de series de animación, sobre todo japoneses, porque es una costumbre... asociada mucho a la, uh-huh. a los mangakas. Sí. Hay concursos como... Y hay una cosa que se llama iCool Freak Music, que es un concurso de grupos solistas o grupos vocales de música friki. Música friki, o sea, música rarísima. Ahí vienen, se comentan que tienes que hacer pues música de series de televisión, hacer de música anime. Con la boca también, ¿vale? No, referida a ese tipo de música, a ese tipo de... Ya. Muy friki. Habrá también talleres, un tarot manga, un tallercito de escribir tu nombre en japonés, una cosa que se llama Clarorama, que no sé lo que es. ni lo especifican, ¿eh? Combates de sumo, combates de espada. Ahí no va a quedar nadie con vida. Tiro con arco, por según intenta escapar. Hay que ir con casco, ¿eh? Con casco, se recomienda. Sí, un par de palabrejas de estas que son el Felipe, como el papercraft, el friki tionari, el yang kenpong y el taller de G-pop. Impresionante, amiguitos y amiguitas. La verdad es que todo esto, las llamadas fricadas, como ha dicho David, es quizá lo que le da pues un poquito de sal, el toque divertido, entre comillas, pues a estos salones. Yo creo que atrae sobre todo al público más joven. Sí, hay gente que a lo mejor es muy, bueno, purista, ¿no? Y que estas cosas no es que les moleste, pero sí les sobra un poco. Sí. Pero vamos, yo creo que es precisamente lo que más atrae al público joven, a la nueva afición, ¿no? Y bueno, van a ser los compradores y los creadores del mejor del futuro. Claro, y hay un porcentaje a lo mejor elevadito año tras año de este tipo de público, ¿no? Que se acerca por esto, pero que ya se va enganchando al cómic de paso, ¿no? O sea, que viene muy bien. Pues yo tengo ganas ya de pirarme para Granada mañana. Sí. Estar allí, además, para las más puretillas como tú. Sí. hay otro tipo de cosas. Ha sido que el chiste de la mañana, como siempre, con Juanma Beltrán. Como tú y como yo. Venga, vamos a dejarlo ahí. Vale. Habrá presentaciones editoriales, habrá firmas de ejemplares, charlas, mesas redondas. Ese tipo de cosas que quizás le interesen más al aficionado al cómic, quizás con más cierta edad, no voy a decir con más cabeza, pero sí, lo voy a decir con un poco más de cabeza. Vale, sí. No, con ganas de, por ejemplo, lo que es el cómic como medio cultural y está interesado en unas charlas, en una... exposiciones por parte de los autores y tal. Sí. Habrá también montones de videojuegos y conciertos. Perfecto. Pues todo esto está el domingo, ¿no? El domingo es el último día. Para todos los que queráis, por ejemplo, saber más información, esto lo podéis encontrar en una página que se llama saloncomicdegranada.com. Saloncomicdegranada.com. Sí, se puede escribirle a saloncomicgranada@e-veleta.com, que es la dirección para cualquier duda que queréis preguntar. Perfecto, y a través de la duna.net también supongo hay un enlace, ¿no? Con todo lo que nos habéis contado del salón del cómic de Granada. Este puentín, desde mañana, a día de Andalucía, hasta el domingo, momento en el que concluye, y los compis de Planeta Duna, pues ganan las maletitas y se vendrán para aquí todos en la fregoneta, que para tal uso se ha habilitado. Y ya os contaremos la semana que viene cómo ha ido todo. Muy bien, pues es la actualidad en la duna, laduna.net, más en internet. Vamos a por la siguiente sección, que es la fija y habitual, y que nos acercan los amiguitos de Moviola, en la calle Minas de Gador número 5 en Almería. ¿Novedades esta semana, David? Número 5 y 5 son también las novedades que tenemos esta semana destacadas, pues ya sabes, en Moviola. Sí. Empezamos por un cómic que se llama Criminal, y no miro a nadie. Anda, no estoy mirando a nadie. Anda. De los autores Ed Brubaker y Sean Phillips. El genial equipo creativo de Sleeper, compuesto por Ed Brubaker, Capitán América o Daredevil. Nombre, Ed Brubaker suena así como a cojona, Sí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Ed Brubaker. A mí me intimida. Pues me voy, vale. El autor de Capitán América o Daredevil. Y Sam Phillips, el autor de Marvel Zombies, se reúnen de nuevo para una obra que ya ha sido merecedora de multitud de premios. En Cobarde, que es como se llama el primer arco argumental, que es el primero que se publica, se presenta Leo, un hombre capaz de planificar y ejecutar cualquier golpe siempre que no entrañe peligro. La entrada en escena de una mujer procedente de su pasado hará que todo cambie para siempre. Vaya, por Dios. Seguimos y nos encontramos, como viene siendo habitual, con nuestra cita con Batman. Todas las semanas hay alguna novedad de Batman, o casi todas. No para Batman quieto, ¿eh? No. En esta ocasión se trata de Batman Gotham Knights. Un recopilatorio de historias escritas por A.J. Leverman y dibujadas por varios autores españoles y por un argentino, Alejandro Barrio Nuevo. En Batman Gotham Knights se recopila de forma íntegra el tramo final de la serie del mismo nombre, que corresponde a los números 60 a 74 de Estados Unidos. Ya sabéis, pero estoy buscando vuestro ejemplar a ver cuál os falta. Eso, buscarlo. Donde los encargados de la parte artística fueron todos dibujantes españoles, como he comentado, acompañados por el argentino Alejandro Barrio Nuevo. Todos ellos dieron su particular visión de Batman en este volumen escrito por A.J. Lieberman, donde se dan cita a clásicos de Batman como Joker, Hiedra Venenosa, Poison Ivy, ¿no? Hiedra Venenosa. Poison Ivy, ¿no? Era, sí. En inglés. Y Silencio, sí, es que algunos me lo sé. Sí, te lo sabes más en inglés, no, yo no la conocía, ¿no? Sí, sale la película esta, de las malas de Batman. Continuamos con un cómic que tengo que avisarlo, aunque lo parezca por el título, no es un cómic porno. Vamos a ver. Miedo me está dando. ¿Qué miedo es Anita Blake Cazavampiros? Anda. Placeres prohibidos. Anda, repítelo el título, por favor. Anita Blake Cazavampiros. Vale. Esos son el tipo de cosas que más se descargan por internet. Placeres prohibidos. Prohibidos, es que me lo he grabado todo entero, ¿eh? Claro, sí, muy bonito. Es una adaptación de un bestseller de Laurel K. Hamilton, editado en España bajo el sello de Gigamesh. En un mundo donde vampiros, hombres lobos y otras criaturas sobrenaturales son ciudadanos legales de los Estados Unidos, Anita Blake es una reanimadora, alguien que revive a los muertos para ganarse la vida. Pero también actúa como cazavampiros, encargándose de casos de los que no puede ocuparse la policía. Cuando una serie de vampiros aparece asesinados por todo San Luis, Anita Blake es la elegida para llevar al asesino ante la justicia. Pero no solo es la policía quien requiere su servicio esta vez, sino también los propios vampiros. Normal. Se ha corrido la voz por el barrio y no, y normal. Y Anita. Anita reanimadora. ¿Conoces a Anita Blake? ¿Eh? Yo me la imagino ahí con su desfibrilador en una mano y en la otra una estaca ahí diciendo que es una de carne, de calle, otra de arena. Muérdeme en el cuello, que llamamos a Anita, que venga. Vamos a llamar a Anita. Sí, pipa. Bueno, y terminamos con dos pesos pesados de los superhéroes, como son Daredevil, el inefable Daredevil, que en esta ocasión nos encontramos con el Daredevil de Frank Miller, con Marcado por la Muerte, la obra maestra con la que Frank Miller se dio a conocer en una lujosa edición que cuenta con una nueva traducción y con una entrevista al propio Miller, en la que se analiza en profundidad esta histórica etapa. Este primer tomo ofrece un impactante enfrentamiento con Bullseye o el descubrimiento por parte del periodista Ben Urich del mundo de sombras en el que se mueve Matt Murdock. Y terminamos con Iron Man, el hombre de la máscara de hierro. Este quizás sea uno de los primeros, o el primero tomo de los que nos espera una avalancha de cómics de Iron Man, a vista de que a final de abril, principio de mayo, se estrena la película de... Y eso es lo menos malo, lo bueno es eso, que ya cómics. Lo raro es los tazones de cereales que te encontrará Iron Man y cosas de esas. El Happy Meal Iron Man. Y bueno, pues ya digo, este es el primero, pero seguramente de aquí en adelante, todas las semanas, tendremos casi seguro alguna novedad relacionada nada con Iron Man, porque nos viene una avalancha. El hombre de la máscara de hierro es un cómic de Joe Quesada, Sean Chen y Alita Martínez. El mundo de Tony Stark, que no lo sepa el propio Iron Man, parece perfecto, pero ¿lo es? ¿No? A veces aquel que está más cerca de ti puede convertirse en tu enemigo definitivo. Tony trata de descubrir qué le está ocurriendo a su armadura, solo para descubrir que sus peores temores se han hecho realidad. Una historia acerca del nacimiento y la redención. ¿Qué le pasa a la armadura? ¿Tiene los tornillos flojos? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No le han cambiado el aceite. ¿Eh? Y que suena, ¿no? Cuando se, no, no, se mueve súper. Muy bien. Pues lo dicho, a mí me siempre hay una novedad que me llama la atención sobre todas. Y ¿A que adivino cuál es? Adivinado. Pues esa misma, claro. Cazavampiros, como era al final. Placeres prohibidos, Anita Blake. Donde quiera que estés, llámame, por favor. Bueno, vamos, estas son las movedades en Noviola. Al revés, se movió la calle Miras Llegador número 5 en Almería. La próxima semana, por supuesto, más. Hemos descubierto más o menos antes el personaje hoy, el autor en el Conozca, nuestro compañero Javi, el reportero más dicharachero de Planeta Duna, pues ha cogido de nuevo la bolsita de deporte el fin de semana y se las ha pirado. Juanma, ¿por dónde más o menos está? Pues muy semanita. Cerca. Porque este hombre es de Cádiz. Anda, o sea que está aquí en Andalucía, ¿no? Sí, un autor tan internacional como puede ser Antonio Banderas en el cine. Uh-huh. Y además el mismo camino, es paralelo. Perfecto, o sea, no. Me refiero a una trayectoria de éxito dentro de los Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, ponme la musiquita, ponme el redoble. Estamos con algún problema. No pasa nada. Lo he dicho a Yoshio Superman, por favor. Y esto, escuchemos pues, esto es lo que él entiende como Superman. Bueno, está bien, hola. El de Stereophonics, claro, Superman. Me encanta, pues ya está. Conozca a Carlos Pacheco. Bien, bien, bien. Cómo mola esto, Bueno, nos comenta Javi que desde hace unos cuantos años están recalando en la industria comiquera estadounidense principalmente un importante número, aunque la verdad hay que reconocerlo escueto aún, de autores españoles conformando lo que la prensa especializada ha determinado en llamar la invasión española de los cómics USA. Un gran ejemplo de esos autores de los que hablamos es Carlos Pacheco, un gaditano nacido hace 46 años en San Roque, que se ha convertido por méritos propios en uno de los dibujantes españoles más importantes en el campo del cómic norteamericano, así como de uno de los que mantienen un estatus profesional más elevado, siendo aclamado y reconocido tanto por profesionales como por aficionados. Como muchos otros artistas autodidactas, empezó su trayectoria en revistas y fanzines sin demasiada repercusión, como puede ser en nuestro caso. Sí, pero no lo es. Pero no lo es. Claro, podría haber sido, pero es un poquito fuera de nuestra generación. Sin embargo, y llegado el boom del cómic en España en los 80, su arte es requerido para ilustrar las portadas de la edición española de Marvel que por aquel entonces editaba Planeta de Agostini. A partir de este momento comienza una trayectoria profesional cada vez más importante. Las ediciones que publican en nuestro país requieren sus servicios como columnista, ilustrador o analista de cómic, y germina años después cuando la filial británica de Marvel le encarga la confección de diversas portadas para Spider-Man. Se curte y firma en exclusividad para esta editorial, para Marvel. Sí. Aunque acabaría recalando precisamente en la otra grande por excelencia del cómic norteamericano, debido a que su contrato terminó y su amigo y guionista, y mencionado aquí también, Jeff Loeb, uh-huh, le aconsejó que probara suerte en DC. Con estos amigos, pues claro. Vaya, nada más. ¿Cómo estás, padrino? Claro. No le va a ir bien al niño. Ahora te digo. Si en Marvel se encargaba de mitos como Los Vengadores o Los Cuatro Fantásticos, en DC Comics dibuja para las series de Superman, Batman o Green Lantern, lo que le lleva a crear junto a su amigo y gran profesional del medio la serie Arrowsmith, por la que fueron nominados para los premios Eisner hace ya 4 años. Sin embargo, Pacheco no da la espalda al trabajo en su país de origen, lejos de recluirse en el formato USA, y trabajar para los grandes se arriesga y cofunda la conocida editorial Dolmen, y crea la serie Iberia INC. Uh-huh. Con desafortunado resultado de ventas para Planeta Agostini, también hay que comentarlo. Se perjudicó un poquito, ¿no? Bueno, a día de hoy Pacheco sigue trabajando y cosechando éxitos internacionales que lo están convirtiendo en un indispensable para el cómic de superhéroes. El andaluz es requerido y reverenciado por los fans en aquellos salones en los que asiste, y se ha convertido en un espejo en el que los artistas españoles, profesionales o no, bueno, y seguro que también algunos nos incluiremos, uh-huh, pues nos miramos con la esperanza de poder ser algún día uno de esos autores que figuren en los créditos de los cómics más importantes del mundo. Muy bien. Perfecto, pues ha sido el Conozca comentario, David. No, yo tengo que decir que Alex y yo, después de la entrevista que el sábado que viene vamos a tener con un editor de DC, vamos a englosar esa lista de la invasión española en los cómics USA. Uh-huh. Vamos a triunfar y vamos a desbancar incluso a Carlos Pacheco. Sí, señor. Perfecto, pues... Me ha dejado más impresionado que lo del Brubaker. Yo, desde que lo digo, he querido pasar porque también un poquito así como que digo, ahí va, ahí va. Por cierto, no quería yo... Y sin padrino, ¿eh? O sea, no vamos a presentar ahí... Apelo, ahí, como debe ser. No quería pasar la ocasión, me acabo de acordar ahora, pero lo comentábamos antes de ayer, el lunes con Oscar, con motivo de la entrega de los Oscars, precisamente, la madrugada del lunes, y comentamos la quiniela aquella, ¿os acordáis, no? Antes de los Oscars, en cuanto al corto de animación, películas de animación, no sé exactamente cuál es. Sí, Ratatouille se ha llevado al Catalagua, al final. Así es. ¿Qué os parece? Sí, ya lo comentamos, ¿no? Que a lo mejor la cantada, ¿no? Aunque yo decía que podía haber alguna sorpresa, porque también no estaban mal las otras propuestas, pero bueno, en fin, es un peliculón. Ya está bien, la verdad que... muy buena película. No coge a ningún aspecto. Sí, sí. Guión, en cuanto a que es los dibujitos en sí, pues, son muy bonitos. Los monigotes son muy bonitos. Sí, muy bonitos son los monigotes. Y la musiquita también, el hilo argumental. Es fantástico, ¿no? Son Ratatouille, ¿eh? Uh-huh. Pues nada, chicos, vamos a por el consejo. Avisamos, estamos teniendo algún problemita en cuanto a la selección musicoide de las sintonías habituales. Es por esto que a lo mejor ahora la sintonía, tras el redoble y la voz de nuestro maestro, pues sea distinta a la habitual, ¿vale? Yo aviso por si acaso. Es el consejo hoy de nuestro guionista favorito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Esto es lo que suena de fondo. Ah, estupendo. Que nos vale, nos vale. Bueno, pues vamos a ver cómo explicamos esto, porque es un poquito complicado de explicar. No es complicado de hacer. Bueno, cuando un guionista se enfrenta a la tarea de llevar una historia que tiene pensada, una trama que tiene pensada, una acción, distribuirla en viñetas, pues siempre, por lo menos al principio, le entra la duda, ¿no?, de qué se pone en cada viñeta. Uh-huh. Bueno, pues simplemente un consejo que puede servir para orientar en ese sentido es que se tenga en cuenta de que una viñeta representa una imagen estática, como una foto de un momento. Con lo cual no se puede pretender, cuando uno escribe una historia, por ejemplo, no puede pretender que una viñeta se visualicen acciones que son consecutivas. Uh-huh. Decir, o sea, se visualiza solo una acción, solo un momento. Solo una, va. Y vale, hay que elegir de todo a lo mejor de todo el momento de esa acción, que uno a lo mejor en su cabeza lo visualiza como dinámicamente, tener que elegir cuál es el momento que representa mejor la acción. Ajá. Pero bueno, que a la hora de escribir un guión, sobre todo si no lo vas a dibujar tú, lo tengas en cuenta, que cuando diga viñeta 1, pues no ponga se abre la puerta, entra Pepito y la cierra a su espalda, porque son dos acciones consecutivas que no se pueden dibujar a la vez. Claro. Algo tan sencillo como eso. Uh-huh. Eso también se puede trasladar a la hora de cuando está haciendo una secuencia de conversación en la que dos personajes, por ejemplo, hablan. En una misma viñeta se puede, no tienes por qué hacer una viñeta por cada mejor frase que haga un personaje, después la réplica sea otra viñeta. Puedes hacer en una sola viñeta réplica contra réplica y que el primer personaje, por ejemplo, vuelva a responder, ¿no? Se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que cuando dibuja a los personajes los va a dibujar con una expresión definida. Entonces ten en cuenta que todas las frases que ponga en esa misma viñeta de ese personaje respondan al mismo tono. Uh-huh. Por ejemplo, si comienza una conversación muy airado, muy enfadado con un personaje con otro, el otro personaje le responde explicándose, diciendo, tío, ¿qué ha pasado esto? Y otro responde y dice, ah, vale, no pasa nada. Son dos momentos distintos que si pone al dibujito del primer personaje enfadado en esa viñeta y pone las dos frases en la misma viñeta, vale, está respondiendo la expresión a la primera frase, pero no responde a la segunda. Ajá. Lo he pillado. A la primera. Pues esta semana lo he pillado a la primera. Es impresionante. La semana pasada también me costó un poquito, Juanma, pero también lo he pillado al final. Sí, señor, es el consejo de nuestro guionista, David. Mira, yo lo he resumido de gran final, como cada viñeta con su historieta. ¿Vale? Más o menos. Pues vale. Más o menos, ¿eh? Me encantaría ver tus apuntes del instituto. Sí, de mira, los tengo aquí, ¿ves? Me he subrayado y todo. Lo voy sacando dibujitos. Muy bien, amiguitos, pues estamos llegando al sprint final ya. Ha sido el consejo, como digo, hoy en Planeta Duna. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y de gran final, el disco dedicado. Una cancioncita muy chula de Ray Charles,